Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Por fin, delante de un micro, y parece que vamos a grabar. Me voy a enterar al final de por qué. Porque llevábamos tiempo con ganas de hacerlo, ¿no? Hasta que ha surgido la oportunidad y el proyecto y vamos a ver qué tal va. ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde te viene a ti esa gana, esa inquietud, ese afán? Yo desde que tú empezaste a grabar podcast, el afán lo he tenido. El problema es que no ha surgido quizás la oportunidad o el hecho de yo hacerlo sola tampoco. No he encontrado un tema que yo pudiera desarrollar sola. Entonces me ha dado un poquillo pelusilla. He dicho, venga, nos hemos sentado, hemos hablado, hemos dicho, vamos a hacer algo entre los dos. Y ha surgido esto, a ver qué tal va. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser la temática? Pues tal y como dice el podcast cotidiano, pues vamos a hablar de cosas cotidianas, de cosas de nuestro día a día, de la actualidad, de alguna noticia curiosa, de cosas de la calle que nos pasen. Bien, bien, bien, bien. Cosilla. Cotilleo. Te he dicho, si hay gente por ahí ganándose la vida como opinólogo o como todólogo, ¿por qué voy a ser yo menos? Exactamente. Pues entonces nada. Lo hacemos en nuestra intimidad, pues ahora vamos a lanzarla a la calle. O sea, es que hay días que estamos viendo un telediario y hay momentos en los que paramos la tele, la quitamos, porque lo que has escuchado ya te da pa estar enganchado un rato. Y sabes que después estamos un montón de rato hablando de eso, o sea que vamos a hacer lo mismo, simplemente que delante de un micro. Muy bien. Entonces, si alguien nos escucha y quiere buscar, vamos, ya si nos está escuchando, ya no habrán llegado al blog. Pero, ¿cuál es la dirección donde nos pueden pues localizar? Tenemos tres puntos en los que o tres sitios en los que nos pueden encontrar. Tenemos nuestro blog, que va a ser cotidianos.es, en el que vamos a intentar. Como intentarnos, ahí se van a publicar los audios. Exacto. O los enlaces a ellos. Nos alternaremos. Un día lo harás tú, otro día lo haré yo. ¿Eh? Eso quiere decir que un día lo hago yo y al día siguiente lo hago yo, pero lo firmas tú. Hombre, me refiero, el bloguero aquí eres tú. Porque yo blog no tengo. Ni siquiera. Por eso, blog no tengo. Tú sí que tienes blog. Ahora vamos a tener el blog del podcast. Yo no tengo blog ni nada. Yo soy negado. Yo soy más nega que tú, ya lo sabes. Bueno, pero ya hablaremos de ello. ¿Cuál es la dirección de correo? La dirección de correo es cotidianospodcast@gmail.com. Muy bien. Y después tenemos también nuestra cuenta en Twitter, que va a ser @cotidianospod. Porque la gente nos haga un poquito de feedback ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y toda esta magia cada cuánto se va a producir? Bueno, eso lo hemos hablado. Vamos a intentar una vez a la semana, ¿no? O una cada dos. Iremos viendo. Ahí está. Según progrese, según los temas que surjan. ¿Cuál va a ser la duración? Pues la duración, en teoría, que van a ser 20, 30 minutitos. Sí, según el tema. Intentaremos no pasarnos de eso. No, más de media hora no. Lo que dura una discusión, tampoco. Bueno, por suerte nuestras discusiones son más cortas. Me encanta hacer de abogado al diablo. No, media horita yo creo que va a estar estupendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Justo para no aburrir, para entretener, no sé. Para que a lo mejor enganchemos un poquillo. Justo para no aburrirnos, para entretenernos. Nos, exacto. Cotidianos. Muy bien. Pues nada, a ver cuánto tardamos en encontrar un tema, en cuánto tardamos en subirlo. No vamos a parar de crear, ya verás. Love. no.